Hermano, hay que llenar las calles de esta ciudad. Hay que llenar las calles de esta ciudad con el mensaje de Jesucristo. Como dice, hay que teñir esta vieja ciudad de rojo con la sangre del Señor. Hay que darle esperanza a la gente. Hay que salir de una vieja canción, como decía antes, nuestro pequeño mundo egoísta, y empezar a mirar alrededor sin que eso signifique ser negligente con uno mismo y con los que lo rodean. Pero hermano, hay un mundo que está esperando. Nosotros somos salvos. Y el Señor en su infinita bondad nos va a llevar donde Él está. En Juan dice, yo me voy, dijo, pero me voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Somos salvos. Pero así como Él murió por nosotros, nosotros también nos tenemos que desgastar por los que no son salvos. Ahora, eso es algo que puede hacer únicamente el Espíritu Santo, hermano. Podemos usar miles de estrategias para motivarnos. Podemos hacer tremendas parafernalias y shows. Pero es algo que el Señor tiene que hacer. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por conocerte, Jesús. Gracias porque un día te cruzaste en nuestro camino. Gracias porque hubo alguien que oró por nosotros sin conocernos. Gracias porque alguien ayunó por nosotros sin conocernos. Gastó de su tiempo, gastó de su vida para que te pudiéramos conocer. Gracias porque cuando recién te conocí, alguien estuvo dispuesto a gastar de su tiempo para enseñarme, para ayudarme, para, al igual que un bebé, enseñarme a dar mis primeros pasos. Porque Él le sacaba tiempo a su descanso para enseñarme. Gracias por aquellos que han ido a recogerme cuando he estado caído, después cuando he estado cansado y agotado, y han levantado mis brazos y han afirmado mis rodillas. Gracias por todas las cosas que has hecho, Señor. Y tomando tus palabras que dicen que nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, no vamos a hacer ninguna oración a gritos o parafernálica. Simplemente, Espíritu Santo, coloca en nuestro corazón el dolor que tú sientes por todos aquellos que no te conocen, que se están perdiendo, que se están yendo al infierno, y que nosotros no podemos hacer nada o no hacemos nada. Yo no digo que vayamos, uno de nosotros vaya a cambiar el mundo, pero tenemos que empezar por los que están a nuestro alrededor. Ya tenemos suficiente a nuestro alrededor como para pensar en irnos de misionero a la China o a la India o al África. Que a veces, si ese no es un llamado tuyo, a mí me parece escapismo puro para no asumir las responsabilidades que uno tiene acá. Es cosa que miremos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta del tremendo sufrimiento, la soledad, el dolor, la indiferencia con la cual muchos tienen que vivir. ¿Para qué hablar de la falta de recursos económicos, de los malos sistemas de salud, de justicia, de educación, que sabemos que escapan a nuestro alcance? Porque para eso tendría que ocurrir una reestructuración que sabemos que no va a pasar. Pero sí podemos cambiar a una persona, ayudarle a cambiar, no nosotros, pero tú a través nuestro. Y esa persona puede cambiar a otro. Y en ese trabajo silencioso, como dices tú mismo, usando la figura de la levadura, podemos ir leudando toda la sociedad. Despiértanos, Señor. Como decía esta canción, desde ese punto de vista debemos ser un ejército dispuesto a dar la vida, porque tú diste tu vida por nosotros primero. Muéstranos a alguien, pon a alguien en nuestro camino que necesite de tu palabra, de tu amor, de tu mano. Y que dejemos, Señor, de vivir para nosotros mismos. Que no tengamos temor. Hay que decir las cosas con respeto. Estoy de acuerdo. No se trata de insultar a nadie. Pero tú no nos llamaste para ser políticamente correctos. Tú no nos llamaste para ser partícipe del pecado, de la podredumbre y de la decadencia moral que hay a nuestro alrededor. Tú no nos llamaste para ser cómplices de sistemas que lo único que hacen es perpetuar unas diferencias terribles que hay en nuestra sociedad. Seguramente no vamos a poder cambiar todo, pero nos vamos a sentir muy bien contigo, Señor, cuando tú nos recibas y nos digas: entra al descanso de tu Señor, porque tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo, me fuiste a ver, estuve en la cárcel, me fuiste a visitar. Y a lo mejor nosotros también diremos: ¿cuándo hicimos eso contigo, Señor? Y Él nos va a decir: sí, pero lo hiciste con tal, con ese otro. Tú ya nos salvaste, Señor. Y a menos que blasfememos contra el Espíritu Santo, a menos que entremos en una herejía terrible, no vamos a perder nuestra salvación. Vamos a estar contigo. Pero somos una minoría en nuestro país. Queda mucho por evangelizar. Queda mucho por hablar, por corregir. Que transmitamos tu palabra de la manera más pura posible. Que transmitamos tu palabra de la forma más sincera posible. Señor, hemos comenzado una guerra. Hemos comenzado una batalla en que queremos rescatar a mucha gente. Y sabemos que la tempestad se va a desatar. Sabemos que el diablo nos va a atacar, pero tú vas en nuestro bote y tú tienes poder sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los espíritus, sobre la naturaleza. Tú dijiste que nos vas a dar todo lo que necesitemos: vestuario, vivienda, comida, alimentación. Tú vas a preocuparte de nuestras familias, etcétera. Eso ya lo tenemos, Señor. Mueve nuestro piso un poco. Muévelo. Dejamos, Señor, nuestra ciudad, a nuestra comuna, a todos los lugares donde hay hermanos acá que viven, a sus alrededores, sus lugares de trabajo, de estudio, etcétera, porque ese es nuestro terreno, ese es el campo enemigo donde estamos. Úsanos, Señor, con tu misericordia, con tu gracia, como tú lo hiciste. Esto no se trata de ir a cortar cabeza, como tú lo hiciste, Señor. Ya eso ya lo hemos hablado. Como tú lo hiciste, pero que lo hagamos, Señor. Que lo hagamos, Señor. Tú nos vas a usar. Tenemos el mismo Espíritu Santo que tenían los primeros discípulos. La Escritura dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Y tú lo vas a hacer, Señor. Y nos vamos a alegrar. Vamos a ir llorando, como dice el Salmo, a lo mejor cuando llevemos la preciosa semilla. Vamos a ir llorando en ese momento, pero volveremos con alegría, con nuestras gavillas repletas, dice el salmista. Padre, estamos dispuestos. Aquí estamos. Úsanos, porque el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Él es el poder que viene de Dios. Tú nos vas a dar la gracia, nos vas a dar todo lo que necesitamos, y tú vas a convencer a la persona a la cual hablemos de su condición de pecador y se va a poder volver a ti. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermano, vuelvan a leer el pasaje. Bueno, Marcos 4 tiene paralelo en Mateo 12 y en Lucas 8. Y es la misma situación. Lean de nuevo el pasaje y que el Señor nos hable y el Señor nos lleve. El Señor está abriendo puerta, hermano, hacia nivel macro. Y hay organizaciones grandes que se quieren comprometer con los proyectos que queremos hacer de evangelismo. Organizaciones grandes, y uno dice: ¿cómo lo vamos a hacer? No tengo la más mínima idea, pero el Señor sabe, y vamos a poder estar con mucha gente, porque la idea es llenar la ciudad y todas las ciudades que se puedan con impactos así masivos. Que ahí no vamos a tener cobertura, hermano. No va a estar la CNN, no van a estar los canales, pero eso da lo mismo. porque el boca a boca va a hacer correr que algo está pasando. ¿Ya? Algo está pasando. Como decía la canción, milagros por las calles, etcétera, algo va a estar pasando.